purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a Radioactividad número 58. Definitivamente en la última semana de septiembre de 2013. Esto es una forma de ponerle fecha y hora a esta experiencia que, dado que es un podcast, mejor dicho, no tiene la misma volatilidad ni especificidad que podría tener un programa de radio, ¿no? Eso podría estar siendo escuchado por arqueólogos del futuro en 2874, por ejemplo, o por alguien en septiembre del 2014 y sin saberlo pensar que ha sido grabado recientemente. Pero bueno, al margen de las tonterías, aprovecho para agradecerle a todo el mundo escuchar el programa. Sí, es una medida un poco populista, pero en últimas semanas he estado recibiendo un montón de feedback de todos ustedes y es abrumador. Ya no puedo hacer el chiste de que nadie escucha el programa porque es mentira. Tengo evidencia concreta de que no es cierto, y si usamos más o menos la fórmula radial de que una llamada telefónica hay que multiplicarla por 100 para encontrar el número de escuchas, aquí por el número de likes, el número de veces que es compartido el programa, el número de mensajes que recibo, si multiplico por 100 o 200, estamos hablando de números que dan vértigo. Así que muchas gracias por su generosidad y el no solo de tomarse el tiempo de escuchar esto, sino de, espero, disfrutarlo igual que yo lo hago, grabando y escogiendo las canciones y diciendo las tonterías que digo. No voy a agradecer puntualmente a nadie, por supuesto, porque son tantas personas que me voy a terminar olvidando de alguien, o por defecto simplemente prefiero hacer un saludo general. Y también aprovecho para presentar de nuevo una disculpa, porque seguro que esto suena raro. ¿Y a qué se debe eso? Que mi computadora murió, es la quinta que mato en 4 años. Es uno de mis superpoderes. No enciende, así que estoy grabando esto en una computadora prestada. Espero que provisionalmente. No sé realmente qué hacer con la compu, y la idea es que no fallemos en nuestros encuentros semanales. Si quieren saber, si se están enganchando ahora con el programa y quieren saber cómo va la cosa, no tiene nada más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están los anteriores 57 programas, los pueden escuchar en streaming, bajárselos. Aprovechen también para dejar comentarios, usar los links para compartir los programas, que es algo que están haciendo. Pedidos también aceptamos. Este es un karaoke virtual, así que ahí está el blog, reactividadshow.blogspot.com, para cualquier cosa que deseen. Este programa va a ser un poco más amigable y melódico que el anterior, que fue un poco industrial, oscuro, agresivo, que es algo que nos gusta, pero probablemente exige demasiado al público hacer un programa semanal o 20 minutos de este estilo de cosas. Así que, como la diversidad también es una de nuestras banderas, vamos a tener hoy mucho y buen pop, pero también ruiditos raros, que obviamente es algo que nos gusta escuchar, no hay cómo escaparse. Soul y realmente 8 canciones que van incluso a incluir la vanguardia latinoamericana, ¿no? Compositores electroacústicos latinos. Así que comenzamos haciendo buena la promesa con una cantautora de folk acústico, la española Cecilia, que desde los 70s nos trae Si no fuera por qué. Así que vamos con Si no fuera por qué, de Cecilia. Mm-hmm. fuera porque me tienen que enterrar y que dos cipreses negros se comerán mis sueños. Si no fuera porque mi padre siempre llora en los entierros, me mataría mañana sin pensar. Que alguien me llorara, eché de menos mi cuerpo, mi manera de mirar. Si no fuera porque mi amante es algo sentimental, me mataría mañana sin pensarlo más. Porque alguien se acordará para decir Dios la guarde o el diablo la tendrá. Si no fuera porque es tan triste convertirse en recuerdo, me mataría mañana sin pensar. Que me querrán confesar para abrirme el cielo de par en par. Si no fuera porque he pecado y no pienso volverme atrás, me mataría mañana sin pensar. Según Nacho Vegas, Cecilia, la que acabamos de escuchar aquí haciendo Si No Fuera Por Qué, es la Riot Girl original, algo que probablemente no nos suena tan descabellado luego de escuchar la letra de esta canción. Antes yo diría individualista que feminista, pero con esa belicosidad que caracterizó a las Riot Girl en los 90s. Justamente Nacho Vegas hizo un cover de esta canción, fue de la forma en la que conocí a Cecilia y en particular esa canción, y que me interesó pasarla. El cover es un poquito antiguo, debe ya estar llegando a los 8 o 9 meses que se lanzó. Pero uno se da cuenta que Cecilia es una cantautora mucho más conocida de lo que sospechamos. Ustedes también lo ubican seguramente porque es autora de esa canción del Ramito de Violetas, ¿no? Que probablemente la han escuchado en la versión de Pablo Milanés, que creo que es la más conocida, ¿no? Que es cada 9 de noviembre le enviaba un ramito de violetas sin tarjeta, una cosa así. La autora es Cecilia. Esa canción, la que hemos escuchado, que es Si No Fuera Por Qué, es del disco Cecilia 2 del 73. Naturalmente el segundo de la cantautora, que en realidad se llamaba Evangelina Sobredo Galanes. Es bastante obvio por qué se cambió el nombre artístico. Y tenía una onda muy folk inglés, pastoral se podría decir, con toques de Sandy Denny, incluso Nick Drake un poco. En esta canción en específico tenemos la tabla, es el instrumento de percusión hindú que le da esa onda medio oriental, un cierto toque Donovan. En resumen, se nota que está muy tocada por el folk inglés, no tanto por la tradición de los Estados Unidos, aunque eso sí la conocía muy bien. El nombre, de hecho, que tomó Cecilia se debe a la canción de Simon & Garfunkel. De todas formas, incluso este toque británico que tiene, rompía con una tradición cantautoral, vamos a decir, española, muy marcada por la chanson. Quizás esto por las proximidades que existen entre España y Francia, ¿no? Geográficas, por supuesto, y lingüísticas. Esto simplemente quiere decir que quizás es más fácil rimar en las formas que lo hacen en francés que en inglés, ¿no? Y esto es claramente comprensible. En todo caso, Cecilia era diestra en ambos idiomas, pues su familia era diplomática, ella creció en todas partes del mundo, en Jordania, en Inglaterra, Portugal, no sé qué lugares más, y aprendió a hablar inglés al mismo tiempo que español, así que compuso incluso sus primeras canciones en inglés, ¿no? Lo que afianza este vínculo, como decíamos, anglosajón. Este disco también marca un momento de ruptura. Sus primeras dos obras eran más contestatarias, pero a partir de este disco cambia un poco eso. Bueno, quedan uno y medio que editó porque murió joven Cecilia. Lo que sucedió es que tuvo que enfrentar un montón de juicios, prohibiciones por la censura, tanto a causa del tono feminista de sus canciones como algunas otras observaciones políticas. No olvidemos que Franco era el dictador de España en estas épocas, ¿no? De hecho, el siguiente disco que lanzó Cecilia era muy españolista, con canciones de amor convencionales, como justo la del Ramito de Violetas. Y perdían un poco ese filo, ¿no?, que había tenido en sus primeros dos discos. Y obviamente en esta canción que hemos escuchado, que es existencialismo más que adolescente, post-adolescente, porque pierde un poco la ingenuidad, quiero decir, pero sigue usando el cinismo como una especie de escudo, coraza o lo que quiera. En España no hay herederas evidentes entre las cantautoras contemporáneas, indie si quieren, que se miran más en gente como Cristina Rosenbinge. Quizás un poco siguen la estela de Cecilia artistas como Silvia Pérez Cruz o la bien querida de su primer disco, ¿no?, Romancero. Como decíamos, Cecilia murió joven, a los 27 años, es la miembro española del Club de los 27, en un accidente automovilístico. Es de mal gusto decirlo, pero hay algo de poético en su muerte, porque este accidente de coche ocurrió después de un concierto, yendo en una gira, de un lugar a otro de la gira, de un concierto al otro, podemos decir, en una carretera rural mal iluminada, ¿no? Y se chocó contra una carreta tirada por bueyes, o sea, metáfora torpe, pero ahí está. En lo posterior, la industria española del disco se ha ocupado de hacer mierda a la reputación de Cecilia. Mocedades y Julio Iglesias han cobrado sus canciones, han grabado un disco de duetos así virtual, ¿no?, como se hizo con Nat King Cole, por ejemplo, usando cintas y mezclándolas con músicos contemporáneos como Miguel Bosé, por ejemplo. Obviamente Miguel Bosé creo que seguía en el colegio cuando Cecilia murió. Cantaron simplemente gracias a la magia del estudio, dicho con mucho sarcasmo. Es reciente esta intención de recuperarla como una cantautora seria e interesante. El 2011 salió un disco con canciones inéditas, lanzada por una disquera indie, no por una de las majors. Creo que está en Columbia, o CBS, no estoy seguro. CBS creo que era, Cecilia. Que tiene covers de We Shall Overcome, de Bob Dylan, de Simon Garfunkel también. Ha salido una biografía en... No recuerdo la editorial, hace también un par de años. Incluso dicen que cuando vivía ella tenía problemas con las discográficas, ¿no? Que ella quería hacer discos menos predecibles, menos melosos, y obviamente no se lo permitían, y tenía que hacer esta especie de mezcla entre lo íntimo y lo artificial, las canciones españolistas y las odas al suicidio como la que hemos escuchado. Bueno, después de 7 minutos hablando de Cecilia, seguimos con otro cantautor de fuste y difícil categorización, como es Neil Hannon, que lo único que podríamos decir es que hace pop barroco, pop ambicioso, y le canta muchas veces al amor. Y pues justamente de un disco dedicado a este tema vamos a escuchar a continuación a The Divine Comedy con In Pursuit of Happiness. Así que In Pursuit of Happiness de The Divine Comedy. Uncontrollably happy. And hey, I'm not the kind to fall in love without good reason. And if that's a crime, then maybe I'm committing high treason. 'Cause when you're with me, I'm absolutely and totally quiet, uncontrollably happy. So blind that I can't see where we're all going, and it's no fault of mine if humankind reaps what it's sowing. Just as long as we are together forever, I'll never be anything other than you. Impulses of Happiness de Divine Comedy, que acabamos de escuchar, es la canción que mató a mi computadora. Justamente estaba escuchándola cuando dejó de funcionar, la intenté volver a encender y no funcionaba más. Así que si hay alguna alma caritativa que sea además técnico de ordenadores en Barcelona y no me quiera cobrar mucho por ver lo justo, ¿no? Por ver mi compu y es fan del programa, ya saben dónde encontrarnos. Bueno, la canción Impulse of Happiness de Divine Comedy y la banda la hemos tomado del disco A Short Album About Love, un álbum breve sobre el amor, que obviamente inspira su título en la película de Kieslowski, y que es justo eso, un álbum breve sobre el amor de 1997, de la misma forma que la Divina Comedia bautiza a la banda, ¿no? Neil Hannon, que es el líder y alma mater de la banda, es un compositor difícil de definir, pero que es medio Morrissey, medio Gainsbourg, medio Scott Walker, pero el Scott Walker de la época de los Walker Brothers, ¿no? O de su primera aventura solista, ¿no? El de ahora. Tiene un toque Bowie también. Se lo podría vender como una versión Britpop de Stephen Merritt de los Magnetic Fields. Aunque es mucho menos irónico que Merritt. Neil Hannon es uno de los grandes compositores de su generación, que justamente en 1996 lanzó el que, si no su mejor logro artístico, quizás sí sea el más grande en términos comerciales, que es Casanova, otro disco con título literario artístico, bueno, no, multimedia, ¿no? Porque... Y este disco fue tan exitoso que le permitió tomarse la licencia de producir un disco tan excesivo como es este A Short Album About Love, con una orquestota y conceptual porque es sobre el amor, a contrapié de las tendencias además de la época, ¿no? Es un poco sentimentaloide, y en eso se parece a este otro gran romanticón irlandés que es Van Morrison. Sin embargo, si habría que ponerle algún antecedente, este disco está más en el pie de Burt Bacharach, al que creo que versiona justamente en una de las 8 canciones del disco, pero aspira a la pompa desarmante de Phil Spector, ¿no? Es pop barroco en el sentido más puro de la palabra, con mucho fasto, extravagancia y una grandiosidad totalmente desbocada. Esta canción, In Pursuit of Happiness, es un soliloquio sobre el amor en el que Hannon intenta verbalizar al mismo tiempo que racionaliza este sentimiento, ¿no? Es casi socrático con esa aplicación retórica, podríamos decir, ¿no? Que está conversando casi consigo mismo al mismo tiempo que declama su amor para entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Es una... realmente... un proceso, como decíamos, socrático. Pero con todo, es una canción de amor y de pop puro y duro, como hemos escuchado. Esa, no exactamente ambivalencia, pero esa dualidad es la que caracteriza mucho de la obra de Neil Hannon, que tiene canciones basadas en poemas de Yeats, por ejemplo. Y es un tipo prolífico y fascinante, ¿no? Que tiene una carrera larga y es muy popular en España. Yo realmente no lo había escuchado tanto antes de vivir por acá y tal vez le suceda a ustedes también, así que sirva esta pequeña probada para acercarnos a su obra, ¿no? Y además vaya contraste en tema y forma con lo que acabamos de escuchar antes, ¿no? Que era la canción de Cecilia, acústica, folk, sobre el suicidio, y esta que es grandilocuente y sobre el amor a punto de explotar, ¿no? Seguimos en el programa con otra banda bautizada por una obra de un autor clásico, en este caso no es Dante Alighieri, pero William Shakespeare, el gran bardo inglés, y también marca un nuevo quiebre sonoro y temporal y de temple también para el programa. Así que vamos a continuación con Titus Andronicus, si prefieren, con Upon Viewing Bruegel's Landscape with the Fall of Icarus. Así que Titus Andronicus con esta canción inspirada en Bruegel. Thank you. Ahí teníamos a Titus Andronicus con esta canción inspirada en paisaje con la caída de Ícaro de Bruegel, que es un título un poquito largo para repetirlo, pero Upon Viewing Bruegel's Landscape with the Fall of Icarus, que como han debido notar, Titus Andronicus es una banda que nos gusta mucho porque la pasamos bastante a menudo. Esta es creo la cuarta vez que aparece, siempre con una canción de un álbum distinto. Ahora hemos pasado esta canción de su debut, que es el disco de 2008, The Airing of Grievances. Es un disco además marcado por un montón de referencias literarias. Tenemos obviamente a Shakespeare bautizando al grupo, pero también hay una canción que se llama Fear and Loathing in Mayhew, New Jersey, obviamente basada en o inspirada en Hunter S. Thompson. Hay una canción que ahora no recuerdo el nombre, que termina con una cita de L'Étranger de Albert Camus. Por lo que vamos viendo, es un repertorio de referencias bastante adolescente, ¿no? Falta Bukowski y Viaje al final de la noche para terminar el ramillete, ¿no? Es decir, son canciones con un malditismo y un existencialismo que podría describirse como punk postadolescente con guitarras ruidosas, o mejor, rock and roll postadolescente con guitarras ruidosas. Se le perdona un poco esta juvenilia a Patrick Stickles, pues tenía 22 años al momento de lanzar este disco, y que es algo que podemos notar en esta canción, ¿no? Con sus referencias a la Biblia, que develan ese mesianismo del joven sensible que desarrolla precisamente ese rollo mesiánico dentro de los matices de héroe trágico a los que probablemente todos los jóvenes sensibles de una u otra forma aspiran. Con todo, ya se pueden observar las señales del gran compositor que iba a terminar demostrando ser Patrick Stickles un disco después, en el grandioso The Monitor. Por ejemplo, en esta canción el segundo verso es poderosísimo, ¿no? Que dice que Dios le envía una visión del futuro en un sueño sabatino y no ve motivo para celebrar por lo que ve. Pues lo que llega a ver le hace llorar como un niño, ¿no? Y regresa a su casa con un cuchillo en el pecho y eso le provoca dolor a él y por todos los demás, ¿no? No solamente por sí mismo, sino por tú y él y bla, bla, bla, sino por yo, tú, él, etcétera, etcétera. En su momento este disco fue una pequeña sensación porque combinaba punk con noise, shoegaze, lo-fi, con obviamente estas letras hiper literarias. Luego bandas como Fucked Up, No Age también siguieron esta ruta, pero ya se había diferenciado por entonces Titus Andronicus con estas letras, ya decíamos, hiperliterarias, épicas, mucho más largas y ambiciosas, incluso que esta, ¿no? Que acabamos de escuchar, a pesar de que el título presagia cosas de tamaño descomunal. Tenían una potencia, y siguen teniendo una potencia narrativa urbana heredada de The Hold Steady, de Bruce Springsteen, también de un poco de Social Distortion, pero con un toque también de Husker Du. Hay unas melodías irlandesas también por ahí, bien de Pogues, y bien de New Jersey también. Y Boston, porque Patrick Stickles vivió en New Jersey y en Boston. Hay ese toque medio post-hardcore también en la instrumentación y en la forma en la que canta Patrick Stickles, a gritos realmente. Todo en un paquete así caótico que sin distenderse ni perder empaque mantiene esa contundencia, ¿no? Y esa especie de atractivo caótico, repitiéndome. ¿Dónde entra entonces Ícaro aquí? Ya extendiendo un poco más de la cuenta. En realidad, antes que Ícaro, probablemente piensa a Cristo o a Jesús al hablar de estas referencias mesiánicas como Ícaro, ¿no? Es en todo caso una canción que habla antes sobre las sensaciones que produce ver la pintura esta de Bruegel, la caída de Ícaro, que es sobre el mito de Ícaro, ¿no? Y mete un par de referencias literarias más por ahí, como probablemente a, según David Club, a W.H. Auden, a Cormac McCarthy, confirmando que mucho más que bautizarse por una obra no tan buena de Shakespeare, las pasiones literarias no son escasas en Patrick Stickle. Continuamos con el programa, en este caso con lo que habíamos anunciado, uno de los grandes baluartes de la electrónica, no, bueno, electrónica, de la música electroacústica, podríamos decir, los grandes compositores contemporáneos de Sudamérica, que es el peruano César Bolaños, que nos trae una canción que mantiene el título, o mejor dicho, mantiene el link de usar un nombre literario snob, como Titus Andronicus. Aquí Bolaños titula su canción Intensidad y Altura. Así que vamos con Intensidad y Altura de César Bolaños. Cuervo. Minerva. Peruano César Bolaños, a quien acabamos de escuchar con su pieza Intensidad y Altura, forma parte de la prodigiosa generación del CLAEM, que es un instituto de música experimental latinoamericana dependiente del Instituto Ditela de Buenos Aires. Pero Bolaños se formó primero en los Estados Unidos, bueno, primero en el Conservatorio de Lima, luego en Estados Unidos, incluso llegando a trabajar en el equivalente de la BBC Radiophonic Workshops, que dependía de la RCA, de la RCA, esta discográfica en Estados Unidos. Y de ahí sí se fue al Ditela, a dar ya clases al mismo tiempo que hacía una residencia, ¿no?, como estudiante. Y en el CLAEM fue donde llegó a ser discípulo de grandes luminarias como Aaron Copland, Alberto Ginastera, Luigi Nono, Olivier Messiaen y un largo etcétera de otros compositores sudamericanos también. Bolaños con Valcárcel integraban la parte más visible internacionalmente de la llamada generación del 50 en Perú, que enlaza precisamente en lo continental con el Ditela, y en últimos años ha comenzado a ser reivindicada dentro del Perú, precisamente a partir de documentales y reediciones de la obra de estos compositores en su momento muy, muy minoritarios. Lo que no quiere decir que no hayan sido tremendamente creativos. Por ejemplo, esta pieza, Intensidad y Altura, es del 64 y es la primera experimentación con cinta que se grabó en el CLAEM, basada, por supuesto, en el texto de César Vallejo, ¿no?, Intensidad y Altura. Tiene un poco la onda de John Cage trabajando con cinta, por ejemplo, pero también me parece que se acerca al soundtrack de Forbidden Planet, con esa onda medio de peli de terror o de ciencia ficción serie B. Bolaños para mí fue un gran descubrimiento, sino mucho, unos 2 o 3 años quizás. Precisamente por este carácter anticipatorio que tenía su música, ¿no? Era vanguardista y tiene como además una identidad, podríamos decir, es distintiva a la voz de Bolaños, ¿no?, que da lugar a cosas fantásticas como ese pedazo en la experimentación con cinta que vamos a escuchar, que dice: quiero escribir pero me siento puma, que debe ser lo que piensa mi gato cada vez que me contesta un email. Pero bueno, ya en serio, esta canción la tomé de un compilado que se llama César Bolaños Peruvian Electroacoustic and Experimental Music, que cubre la época del 64-70, que ha sido editada por un sello neoyorquino el 2009, si no estoy mal, y que vale la pena a pesar de que no nos da una visión total de la carrera de este compositor. Pues además de experimentar con lo electroacústico, fue uno de los más grandes etnomusicólogos del Perú. Hizo un mapeo de los instrumentos nativos en el país. Y aunque no toca también eso en el, o tampoco, mejor dicho, en este compilado, también fue un precursor del arte multimedia en Perú. Hizo cortos e instalaciones también. E incluso comenzó a hacer trabajos computacionales. Dos piezas creo que están incluidas en esta recopilación de principios de los 70s que se titulaban Estructuras Sonoroexpresivas por Computación o ESEPCO, que son las siglas de precisamente esto. Así que, bueno, de nuevo va la recomendación de buscar este compilado, Peruvian Electroacoustic and Experimental Music, que nos ofrece una importante introducción a la obra de Bolaños y quizás a la música electroacústica vanguardista de mediados del siglo pasado o de la segunda mitad del siglo pasado en Latinoamérica. Si es que ustedes conocen las mañas de este programa y nos siguen a menudo, saben que ya toca el break discotequero del programa, bailable, y obviamente vamos a cumplir con esto. Pasando a continuación una canción nueva. Hasta ahora hemos estado con canciones retro, podríamos decir, pero no, vamos con algo fresquito que no tiene ni un mes en el mercado, que es tomado del debut de esta banda inglesa Factory Floor y la canción Turn It Up. Así que vamos con Factory Floor y Turn It Up. Thank you. tal vez sea porque están firmados por DFA Records, pero esta canción, Turn It Up, de Factory Floor, suena a la versión minimal de LC Sound System. Claro, no tiene el bombo fuerte y seco que caracteriza, qué sé yo, LC Sound System. Pero sí tiene ese cencerro vacío, podríamos decir, y ese arpegiador o bajo sintético insistente que hacen que la canción sea puro build-up, ¿no? O sea, construye y levanta, levanta, levanta, pero no hay un pago así de una explosión climática bailable, ¿no? Por lo que es rarísimo que una canción así funcione, pero nos recuerda que este grupo que debuta, pero no es novato, tiene ya un montón de tiempo en la escena, guarda cierta similitud con proyectos como el de el dúo Carter Tutti, ¿no? Que es la mitad prácticamente de Travin Grisel, con el que ha colaborado Factory Floor. El disco este es el que hemos tomado la canción, que es el debut del grupo y se llama también Factory Floor. Tiene otras canciones interesantes y un poquito más movidas, como Fall Back, por ejemplo, que es tecno cañero, es casi EBM. Todo esto nos hace entender la que podría ser la declaración de principios de la banda, que dice que la repetición es la plataforma del pensamiento libre. Y obviamente con eso podemos entender mejor por qué hace una canción que es un loop creciente, creciente, creciente, que no llega a tener resolución. Capaz piensan que no hace falta. Decíamos que no son novatos y su debut se hizo esperar mucho. Llevan 7 años en el circuito al menos. Y a pesar de todo, su disco debut ha sido muy bien recibido. Salió hace menos de un mes, como les decía. No es exactamente una actualización del sonido disco mutante minimal del sello neoyorquino DFA, pero sí consigue acercarlo a la vanguardia postindustrial inglesa, que es una hibridación prometedora y sin duda interesante. Hay que tenerle un oído o un ojo puesto a eso. Como decíamos, aquí una de las cosas novedosas es la compresión absoluta del espacio sonoro. No hay vacío, no hay esa onda medio dub que caracteriza un poco la electrónica neoyorquina, DFA obviamente también, sino que hay muy poco espacio, es un poco claustrofóbico al estilo de los paisajes sonoros de la música electrónica inglesa de hoy. También está esa forma en la que elimina la distinción entre partes masculinas y femeninas en lo vocal. Y aunque se aleja un poco de sus primeros días más noise, que metían más estática y agresión sónica en cada uno de sus temas, esta evolución es perfectamente válida y además, como ya lo decíamos, muy rica para lo que propone Factory Floor. Y ojo con lo que se traman, ¿no? Porque ahí está el nombre de Factory Floor, Factory Records. No es casual, han hecho remixes de Joy Division, de New Order. Como decíamos, colaboraron con Travin Grisel también, con Mark Stewart de The Pop Group también. Y lo que están trabajando es una versión hip artística de los códigos techno contemporáneos, algo que hizo con el techno primitivo ochentero en su momento James Murphy, así que tenemos aquí un embrión de una banda potencialmente importante en los próximos 5 años. Y con eso seguimos en el programa. Ahora toca otro pope de la electrónica contemporánea, pero que llega presentándonos canciones de otros. Es Theo Parrish, que en realidad viene a presentarnos la canción de Duke Karn, Trans Dance. Así que vamos con Trans Dance de Duke Karn, presentada por Theo Parrish. Thank you. Perdón el final abrupto, pero eso es culpa de Tío Parrish, que ha hecho de este disco, en el que presenta músicos de jazz de los 70s en una especie de mixtape. Obviamente no, transiciones no hay, es como un continuo y es difícil separar canciones. Bueno, pero ahí teníamos a Duke Karn con Transdance, de la mixtape de Tío Parrish, que se titula Black Jazz Signature, Black Jazz Records del 71 al 76, que salió también hace muy poco, y que es como un muestrario de lo que tenía este poco conocido pero importante sello de jazz, podríamos decir excéntrico, porque no se iba ni por el clasicismo, que sería ser, que sé yo, bebop o algo así, ni por la simple fusión electrónica, que era lo que estaba de moda en los 70s, sino que trataban de meter funk o tiraban al africanismo, como The Awakening, una de sus bandas características que está también en esta mixtape, que hacen una especie de high life mezclado con free jazz, que es buenísimo. Y de hecho aquí escuchamos un poco de eso, ¿no? Con la entrada medio free, que luego cambia en una repetición muy de jazz eléctrico, ¿no? Con vientos medio tribales, por no decir exóticos. Y ese Fender Rhodes, que es la base de la canción, sin esconder jamás que es un piano eléctrico, algo que aprendimos de Miles Davis, o de Herbie Hancock, si prefieren, pero trabajando con Miles Davis. La percusión es todavía swing, pero con un compás ahí que se sale un poco en síncopa, que es suficiente como para hacer que no sea tan ortodoxa la percusión, así de 4x4 o algo así. Podrían acusar a este tipo, a Duke Karn, de ser una mala copia de Miles Davis, pero no es así. El propio Miles en su época eléctrica tardía sonaba así, como esta canción. De hecho, antes de meterse con Marcus Miller y caer en las miasmas de las técnicas de producción ochenteras, sonaba así. Y bueno, ¿qué, cómo entra aquí Tío Parrish? Tío Parrish es uno de los capos de la electrónica actual. Nunca escondió sus raíces afro y al estilo de Flying Lotus o Thundercat las explora, ¿no? Y busca esa ritualidad sonora, casi spiritual, en la música electrónica que caracteriza a este tipo de jazz. Fue convocado por un sello que quería reeditar algunas canciones de esta discográfica, Black Jazz, y él las eligió. Y el producto de eso es esta mixtape. Duke Karn es un tipo no tan conocido. Se sabe que fue pianista que nació en Florida, líder de banda, colaboró con Mervyn Van Peebles, que es uno de los íconos absolutos de la experiencia afroamericana de los 70s, padre de la exploitation, Black Exploitation. Se sabe un poco más del sello Black Jazz, que fue efímero pero influyente, ¿no? Tenía este jazz afro, espiritual, político también, muy en el perfil de Parrish, así que tiene muchísimo sentido que lo haya invitado él a curar esta selección. Una tarea que cumple sin entrometerse demasiado, lo que es bueno. Lo malo es que tiende a hacerse un poco largo y monótono el disco. No esperen aquí esa divertida e imprevisible forma en la que Madlib, por ejemplo, trabaja con sus mixtapes, ¿no? Y hablando de música energética, afroamericana o negra y divertida, vamos a escuchar a uno de los precursores de estas mezclas, que no es otro que el genial Sly Stone, que nos trae a continuación Loose Booty. Así que vamos con Sly Stone y Loose Booty. Shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack, shack Siguen apareciendo las referencias bíblicas en este programa. Acá teníamos a Sidrach, Mesach y Abednego, personajes del Antiguo Testamento que, si recuerdan, se salvaron de morir quemados en un horno al que los había echado el rey babilonio Nabucodonosor II, o primero, no sé, Nabucodonosor, pero creo que el segundo, y que creo que aparece un ángel y los protege. Y no se queman. Así que en ese coro que aparecen aquí, Sidrach, como se dice en inglés, Mesach y Abednego, sería rapeado, sería sampleado luego por raperos judíos como los Beastie Boys en Post Boutique. Y que acá la canción, Loose Booty, donde se escucha esta referencia bíblica, confirma que es una mentira que Sly Stone no hizo nada interesante después de 1970. Es cierto que las drogas y la mala compañía, las malas compañías, desperdiciaron su talento y lo enloquecieron un poco, pero, o mucho. Un poco o mucho, como ustedes prefieran. Pero todavía hay maravillas en su producción tardía, como esta gema de disco funk que hemos escuchado, que de hecho viene de su último álbum que grabó con la familia original, con la Family Stone original, y que se titula Small Talk, del 74, y que ya abandonaba por completo las pretensiones políticas, filosóficas y autorales del oscuro y hasta cierto punto impenetrable There's a Riot Going On, del 71. El problema es que Sly Stone quería ser el Bob Dylan del funk o del soul. Quería hacer una versión soul psicodélica de A Hard Rain's Gonna Fall, pero al mismo tiempo quería vencer a Miles Davis en la vanguardia de la música afroamericana. Bueno, de acuerdo, Sly Stone era un genio, pero hacer estas dos cosas al mismo tiempo equivalía a reinventar la música pop un par de veces. Algo que es ambicioso, pero quizás ayudó a hacer por su parte Stone ya en los primeros 60s, ¿no? Rompiendo barreras al presentarse como un hippie negro que tocaba con una banda integrada, además mixta, había hombres y mujeres, y que podía competir con el rock and roll psicodélico de la misma forma que con el soul más integrista, ¿no? Y por tanto aparecía en listas de popularidad pop, en listas de popularidad R&B, dance, rock. O sea que era una máquina realmente de integrar y de mezclar estas cosas. Y obviamente si quería tirar por algún lado un poco más sofisticado, no es que le iba a costar, pero sí probablemente iba a perder un poco del tirón popular que hasta entonces parecía infalible. Esta canción que hemos escuchado también tiene una onda como anticipada a Tom Tom Club o Delight, esta música disco soul post disco, podríamos decir. Y aunque es uno de sus discos más flojos, es Small Talk de Sly Stone, Sly and the Family Stone, es así de bueno como acabamos de escuchar, así que es otro pretexto para volver a escuchar sus obras maestras como son los discos de los 60s, ¿no? Y bueno, esta canción se nota también que ha sido armada de varias sesiones, porque el coro este bíblico tiene poco que ver con una canción que es hedonismo puro, ¿no? Que te dice, conseguite un loose booty, o sea, una chica fácil y andate a bailar. Al final de cuentas funciona, ¿no? Esta especie de mezcla inexplicable. Y es una lección que le aprendió muy bien Prince. No solo con ese apetito que buscaba no solo conquistar el mundo, sino conquistarlo mezclando todo, ¿no? Prince era un ídolo pop, pero también era disco, también era soul. Y obviamente combinando la experiencia religiosa mística con la carnal. Algo que escuchábamos aquí en esta canción, Loose Booty. Y hablando de experiencias de este tipo relacionadas al soul y al funk, no podíamos dejar de lado a uno de los grandes exponentes de esta clase de cosas, que es Rick James, y con quien vamos a ir despidiendo este programa. Así que ahora escuchemos a Rick James con su mega clásico Give It To Me Baby. Así que Give It To Me Baby, Rick James. Go home. that stuff, that funk, that sweet, that Steve, funk is stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that Steve, funk is stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me your stuff, that sweet, funk is stuff. Y ese era Rick James, bitch, como decía en el show de Dave Chappelle. Un sketch además que volvió a ser famoso Rick James después de haber salido del ojo público casi dos décadas antes. Y que en el sonido, pero nos podemos dar cuenta que su influencia es enorme. Esto suena a Dan Funk, suena a los viajes más retro soul de Ariel Pink. Es súper sexual, casi tanto o más que Prince. Suena un poco G-Funk también. Obviamente han tomado samples de este estilo los productores de G-Funk, pero también han usado música y referentes y estilos líricos, temas muy deudores de Rick James. Estoy seguro que mucha gente ha escuchado esta canción en el GTA, en GTA Grand Theft Auto Vice City, que salía en, no me acuerdo qué emisora, pero me atrevería a decir que GTA ha sido una de las formas en las que muchos hemos conocido algunos de los hits más raros de los 80s, ¿no? No solo los que pasan en radios locales. Y también hay una especie de continuidad New Wave aquí, que contradice un poco lo que decía Kanye West, que él había inventado la música New Wave negra. Es mentira, porque esto es funky, pero New Wave también. O sea, Rick James está haciendo New Wave negra, Kanye, lo siento. Y tiene mucho sentido, porque antes de dar este giro hacia lo más comercial con Super Freak, el apodo que tenía Rick James era el Punk Funk, que hacía funk, pero tratando de romper las reglas. En todo caso, sí se podría ver que el 808 de Kanye West sigue a este disco de Rick James. Obviamente con partes más dark y cambiando el contenido y la esencia. Esta canción, Give It To Me Baby, de Rick James, la hemos tomado de su disco Street Songs del 81, que tiene una portada maravillosa, por lo que vamos a usarla en algún programa futuro, y que obviamente contenía el mega hit Super Freak. ¿Qué sucede en este disco? Porque es un disco interesante para la trayectoria de Rick James. Él había sido compositor desde los 60s, más o menos. Trabajaba en Motown, escribía hits para otros, pero quería hacer su propia música. Comenzó a grabar algunas cosas, no le fue muy bien, y le sugirieron que para sonar como el callejero, para tener ese filo más, no sé, más real, más auténtico, le dijeron, bueno, anda y métete a los guetos, relacionate con prostitutas, cafizos, vendedores de drogas. Y lo hizo. Y de ahí tomó muchas de las historias y los sonidos y el ambiente de este disco. De hecho, esta canción, Give It To Me Baby, se grabó en una de las, podríamos decir, after parties de Rick James, que después de dar estas rondas nocturnas regresa a casa y quería un poco de acción con su novia y le dice que no, y claro, él se enoja y estaba todavía un poco borracho, se va al piano y empieza a componer la canción, y obviamente de ahí viene el título y las letras de este Give It To Me Baby. Es también verdad que en este disco comenzó a joderse el genio de Rick James por el abuso de drogas. No es que nosotros quisiese seamos o algún centro de rehabilitación, pero yo creo que ejemplos como Rick James o Sly Stone claramente demuestran el lado menos bonito del crack. También podemos decir que Rick James es otro de los maestros de Prince, aunque parecen contemporáneos por cosas como Super Freak y lo que estaba haciendo Prince en los 80s, principios de los 80s. Pero hay que recordar que Rick James estaba en esto desde los Minor Birds, en los que tocó con Neil Young a principios de los 60s. Este disco simplemente marcaba un cambio estilístico en la obra de James, y era un desafío y una apuesta populista que le valió dominar el verano del 81 con canciones que eran hits sin siquiera haberlas sacado como singles. También es clásico el video de esta canción en la que se lo ve como todo un play a Rick James ahí en una piscina o un jacuzzi o lo que sea, con su peluca y una atmósfera en la que se puede oler las drogas, la cocaína y el champán barato, y además esa especie de funk, ¿no? Una onda medio sórdida, sexual, que es parte de la esencia de la música de Rick James. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa número 58. Gracias por acompañarnos y aguantar los sin duda numerosos problemas técnicos a causa de que estamos con otra computadora. También mis titubeos, que sí los he notado. Como saben, grabo esto sin guión. Y les prometo que los programas, cuando las condiciones están mejor controladas, son mejores. Si quieren comprobarlo, pueden ir al blog reactividadshow.blogspot.com. Ahí pueden ver qué pasa cuando tenemos el micrófono bajo control. Es la compu mía, no tengo que apurarme para no perjudicar a las personas que amablemente me prestan su compu para grabar. Y bueno, en el blog reactividadshow.blogspot.com también pueden encontrar los anteriores programas, ya lo he dicho, para escucharlos en stream, para bajarlos. Pueden dejar comentarios, sugerencias, reclamos, pedir temas. Gracias también por no solo escuchar el programa, compartirlo, que es la idea. Mientras más seamos, mejor, y podemos mantener esta dinámica de encontrarnos 90 minutos cada semana a escuchar música juntos y compartir este espacio en el que tenemos cosas como Rick James y César Bolaños. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.